Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires, a punto de partir rumbo a Montevideo, en donde nos presentaremos lunes y martes en el auditorio del Sodre de esa ciudad. Será 9:30 p.m, todavía hay entradas para la función del martes, más no para las del lunes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. No estamos solares. Nuestra habitual sección destinada al estudio del OVNI. Del OVNI. Del OVNI, sí. Mm. Objeto volador, señores, no identificado. Sí, a mí no me gusta mucho hablar del tema este. A mí tampoco, porque me toman por loco. No es que... Yo sé muchas cosas que no las quiero decir, porque es un secreto, son secretos. Bueno, no, pero... Usted... Por ejemplo, los norteamericanos tienen guardado un plato volador con marcianos y todo, y no lo muestran porque vio cómo son. ¿Por qué? ¿Cómo son? Ya está. No, ya está, no dijo así nada. No le puedo decir más nada. ¿En qué lugar de Estados Unidos está? Ah, sí, lo tienen escondido y yo le voy a decir dónde. Y bueno. En X lugar lo tienen. ¿Y usted todo, qué? Con todos los marcianos, todo. ¿Y usted cómo se enteró de eso? Porque yo tengo acceso a fuentes que otros desprecian. Por ejemplo, psicópatas. No. De la CIA, del Servicio de Inteligencia. Y una tía, sí. No, sí. Bueno. No, pero ¿usted tuvo alguna experiencia del tercer tipo? No. Del tercer tipo, sí. He tenido muchas experiencias, ¿no? Bueno. Sí. Llegar a mi casa en medio de la noche. ¿Y ver un ovni? Y, no, ver un ñato ahí. Ah, bueno, señor, eso es otra cosa. Pero lo que yo quiero saber es... Y primero, si realmente existen los ovnis, que yo creo que sí. Y después, ¿dónde puede ir uno para verlos o por lo menos para ponerse en situación de verlos? Uno tiene que tener ganas primero. Ah, sí, en todo sentido. Sí. El ovni existe como parte de la experiencia humana, por lo tanto existe, estamos hablando de él, existe. Ah, usted es de esos tipos. Cuando uno le pregunta si existen los fantasmas, le dice, bueno, existe porque vos adentro, mátate. Cada vez que uno quiere algo maravilloso, empiezan con una metáfora. No, señor, quiero volar. Bueno, no... ¿Sabe qué es volar para mí? Levantarme por el aire con todo mi cuerpo humano y dar la vuelta. No, escribir poesías. No. Claro. ¿Volar? ¿Qué cosa? Bueno, otro día vamos a hablar del volar. Quiero ir a un lugar, deme un lugar donde haya ovnis y yo me siento, espero a verlo, los veo, y si me tienen que dar algún mensaje, que me lo den. Porque desde acá se lo digo incluso a los alienígenas que estén escuchando este programa. Soy una persona muy receptiva y nada más. Bueno, no. Y cuando ustedes me digan que hay que terminar con las guerras... ¿Por qué le van a decir eso los extraterrestres? Porque siempre dicen eso. No dicen eso. Así un poco, será muy inteligente, pero siempre hablan de lo mismo. No sé, mire, si usted quiere ir a establecer un contacto de esta índole, Cerro Uritorco. El Cerro, provincia de Córdoba. ¿El Cerro? Cerro. A mí no me diga Cerro. No, Cerro. Ah, Cerro. Cerro Uritorco. Uritorco. Es un trabalengua. Ah, sí, yo escuché hablar de... Ahí en Capilla del Monte, Dios. ¿Y allí qué pasa? Y ahí dicen que es uno de los lugares preferidos de los ovnis y de... Parece un punto magnético en ese... Sí, debe ser esto que... En el cerro. Hablamos de los ovnis y empieza una interferencia. ¿Qué? A mí esto, yo no creía. Pero es la interferencia del celular esa de... ¿Por qué antes no estaba y ahora sí? Bueno. Están los micrófonos, el teclado este, el celular, radio... Bueno, y ahí que, por ejemplo, ya en el hotel te dan, ¿cierto? Te dicen está todo preparado. Dónde te tenés que poner, a qué hora aparecen. Creo que es un agujero espacial, vamos a decirlo así. Sí, no se entiende que es un agujero espacial. Bueno, por donde entran los ovnis que vienen a la Tierra y justo es frente ahí al Uritorco. Pero no esa es la explicación científica. No, ¿verdad? No. O sea, calcule no. Cómo será la vulgar. Es verdad que uno va, por ejemplo, a Capilla del Monte. Ah, ¿qué tal? Y apenas entra a una farmacia, sí. Por ejemplo. ¿Qué? ¿Se prende una luz? No. ¿Se abre sola la puerta? No son los ovnis, son así. Las farmacias son así ahora. No, señor, le digo. Hay un tipo que tiene una foto que le dice, mira la foto del ovni. Porque le sacaron foto. Una cosa redonda, luminosa. Y se ve algo luminoso. Es un velador, ¿no? Pero en el cielo. Oh. Otro dice, de estos acá tenemos un montón de experiencia. Y ahí le dicen todo eso de, usted va a pensar que yo estoy loco, a mí no me gusta hablar de esto porque no me creen. Pero ¿eso me lo dice usted o...? No, lo dice el farmacéutico. ¿El farmacéutico? O cualquier otro, un tipo. No, un farmacéutico está bien. Y a mí siempre los farmacéuticos me dicen eso. ¿Usted va a creer que yo estoy loco? No, señor. Puede ser el tipo de la fábrica de pasta. A mí me lo dijo ese un tipo que me vendió propóleo. Vende mucho propóleo en Capilla del Monte. Yo estoy loco, pues yo. Sí, bueno, usted, por ejemplo, se va. Vamos a la noche, nosotros nos organizamos en grupos de 12. ¿De qué? De 12. Ah. De 12 personas. Y nos vamos con bolsitas de caramelos de propóleo para pasar la noche en el cerro. A avistar. Nos tiramos en estrella. ¿Usted se sabe acostar en estrella? En estrella. Digo, con los brazos abiertos, como una estrella de 5 puntas le queda el cuerpo. Siendo las puntas... Sí, me imagino. Bueno. Y... se apresta a la experiencia contemplativa... Pero usted vio alguno acá entre nosotros. Ver. Claro. ¿A qué llamamos ver? Tuve la experiencia perceptiva de la presencia de un objeto volador. Justamente, la experiencia que tengo es la experiencia que quiero repetir. Un día estaba esperando el colectivo, ¿cierto? Obviamente. Sí. Y era tarde, eso sí. Era tarde, ¿no? Y entonces veo una luz que se acerca, ¿no? Una luz azul, medio violeta. Se me pone la piel de gallina. Se va acercando. El 57. Ah, bueno, no, señor, entonces eso no es una experiencia. Que no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero ya eso dejó como una sensación. Un halo. Por ahí, de atrás, se me acerca una especie de homúnculo, digamos. ¿Cierto? Unas vestiduras grises, así como... Ah, ¿no eran verdes? No, grises. Y me dice, no te acerques mucho, hermano Francisco. ¿Usted no, ese fue otra vez. Ah. Me dice, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Bueno. Mirá la educación, ¿no? Bueno, es otra cosa. Venimos en son de paz. ¿Ah, sí? Sí. Y era un tipo solo, yo digo, ¿cómo venimos? Está bien. Eso. No importa, me dice, porque yo le estoy hablando en un idioma que en realidad usted lo está percibiendo sin saberlo. ¿Y cómo lo decodificaba usted de algún modo? Sí, ¿me entiende? Me digo. No, le digo. Y dice, es el famoso idioma que no es un idioma, sino una forma de comunicación. Bueno, dice, en fin. No, en fin, no, ¿qué era? No. Él quería que yo entendiera, o que dijera que entendía. Eso. Claro. Que en eso consiste entender. Decirle al otro que no entiende y desentenderse. Bien. Y me dijo el tipo, mire... No sé cómo lo va a tomar. Tiene una forma de hablar tanto sospechosa para alienígena, ¿no? Sí. Dice, pero acá entre nosotros, me dice, ustedes ya nos tienen podrido con tanta guerra, tanto odio, y no me acuerdo qué más. Dice. y nosotros venimos a avisarle, nada más avisarle, que basta. ¿Qué basta? ¿Qué es una amenaza? Parece una amenaza, como lo está diciendo. Si usted no estaba. No, pero me lo está relatando de un modo que me parece que ahora le contesta, el tipo ya se fue. Ya no, está, bueno, me parece extorsivo. Ya está de vuelta, dice, si ustedes siguen con tanta guerra, ¿quieren guerra? Dice, ¡ah! Fíjate. Le digo, ¿y qué me lo decís a mí? Sí. No, no. Es raro porque usted, discúlpeme, no me da bolilla para nada. No, digo, usted no es un líder del mundo. No, es un... digo, apenas sí. En mi casa no me van ni me abren la puerta. Y bueno. Y me dice, nada más. ¿Y le hacía así con la cabeza? Hacía así con la cabeza. Pasó el tiempo. Dos, tres años. Bueno, experiencia. Y un día, mire lo que son las cosas, ¿no? Estaba en el colectivo. Sentado en un asiento ahí, me lo veo al tipo. ¿Al homúnculo? Al homúnculo. Al alienígena. Iba ahí, hablando con otro tipo. Y por ahí se pusieron a cargar a uno, qué sé yo. Entonces lo agarré del cogote, digo, vos, ¿no te acordás de mí? No, me dice el tipo. Y digo, vos me estabas cargando, ¿no? ¿Cuándo? Que viniste, te hiciste pasar por un alienígena, qué sé yo. Que... No era un alienígena. Y entonces me agarra y dice, vamos para el fondo. Fuimos para el fondo, estaba más lleno todavía. Mm. Y me dice... Shhh. No digas nada, dice, estamos... Dice, ¿viste ese muchacho que está sentado ahí conmigo? También, dice, es alienígena él. ¿Y qué te crees que vos, a vos solo? Es raro lo que me está diciendo. Estamos invadiendo el mundo, dice. Casi todas las figuras más importantes de este mundo son alienígenas, me dice. No puede ser. Dice, nombrame un tipo famoso e inteligente. Bueno, dice, famoso. Y le nombré tres o cuatro. Dice, son todos alienígenas. No puede ser. Todos, no. Todos. Las personas famosas, así. ¿Y por qué justo los famosos? Si no, porque son los que dominan el mundo. Pero, mirón. No, pero el tipo no era famoso y era alienígena. Era un tipo que estaba en el colectivo. No, él no, justamente porque es yo raro. Le dije, ¿y usted quién es? Le digo. Y sí. Son todos famosos. Y usted es el único Gil. Me dice, no. Si yo estoy en otra cosa, yo soy de la secreta, dice. Muy raro todo. De la pesquisa. Y dice, te lo cuento, ¿sabes por qué te lo cuento? Me dice. No hablan así los alienígenas. No, una porque me caes bien. Y otra porque ya está, no puedes hacer nada. Ya ¿qué? Tenemos todo dominado. Un cínico. Todas las personas así que tienen mucho, pero mucho, mucho poder, ponerle majul. Sí. Me dice. Es alienígena. Es alienígena, majul. Me parecía, pero no. Hasta ahí yo no le había creído. Y esa misma noche lo llamé a majul. Claro. Le digo, hola Luis, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Me dice. Te voy a hacer una pregunta, le digo, que es comprometedor. Delicada, sí, es delicada. Mirá, dice, pregúntame cualquier cosa, menos si soy alienígena. Porque no te voy a poder contestar. No te voy a poder contestar. Ah, pero estaba como precavido con... Y yo le dije, eso me hace sospechar más todavía. Sí, sí. Si no lo había pensado. Y bueno, eso es todo lo que le puedo decir. No, ahora me deja inquieto, sí, claro, con el tema, claro. Porque o sea, no tenemos salida. Bueno, no me mueva la cabeza así como de que parece un relato inconcluso. Y todo, ¿sabe por qué? Me lo dijo Majul. ¿Por qué? Dice, esto es por nuestros pecados. Ah, o sea, hay un tema religioso, de culpa, aparentemente. De culpa, sí, todo lo que hemos hecho hasta ahora, algún día lo teníamos que pagar. Bueno, pero Majul no lo paga porque él es alienígena. Él es alienígena, sí, sí. Claro, él no paga, no, no. Él cobra. Yo te hablo porque dice, tenemos una relación, qué sé yo, pero bueno, es inútil, me dice, y me cerró la puerta en la cara. Cosa rara porque yo estaba hablando por teléfono. Sí, era raro. Bueno, eso es todo lo que le puedo decir de todas estas cuestiones. No sabemos nada de ovnis, digámoslo de una vez y para siempre. Que no hemos tenido esta experiencia, al menos todavía. ¿Quién le dice que aquí, entre toda esta gente? Hay. Alguien. Que no es de aquí. Si alguno de los presentes es un alienígena, que lo diga ahora. Vamos. Vamos, señora. Yo no quiero señalar con el dedo. No. Yo ya marqué dos. Y hay una que trabaja en el programa, inclusive. Sí. Que... Ahí está, mirá, señalándose entre ellos. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa y al regresar denunciaremos, ¿sí? Denunciaremos. Sí, señor. A todas las personas que no sean verdaderamente terráqueas. Empezando por Luis. Ahora que lo miro a usted. Sí. ¿Usted dónde nació? Nací en las afueras de Ganímedes. Lo sabía. ¿No me va a hablar de las guerras? No. ¿Del impuesto a las ganancias? No. Le voy a decir una sola palabra. Amor. Ah, no. No, amor no va con esa risa. Discúlpeme. Amor. Amémonos. No, señor, déjeme. A mí déjeme con esto. Amémonos los unos sobre los otros. No, señor. Yo le voy a decir una sola palabra. Pausa. Gracias.